día me despierto creyendo oír tu voz. Día a día todavía me duele nuestro adiós. Quien no se ha equivocado no trato. Quien nunca ha perdonado nunca amó. Y quien jamás pecó jamás vivió. Día a día la nostalgia me impulsa a continuar. Día a día la distancia me aconseja olvidar. Tú y yo con un pedazo de razón y compartiendo el mismo corazón. Que hemos partido en dos día a día. Enfrento al horizonte.